Voy a contarles de mi artista favorita, Dua Lipa. Dua es una cantante, modelo y compositora británica. Nació en Londres el 22 de agosto de 1995. Su sencillo, Be The One, de 2016, lanzó su carrera a nivel internacional, tras ingresar entre las 20 principales en las listas de éxitos musicales en varios países europeos y en Australia. Posteriormente publicó Hotter Than Hell, su primer éxito en el Reino Unido, y luego fue nominada a los MTV EMA Music Awards de 2016 en la categoría Mejor Artista Pop. Dua, en su niñez, aprendió las nociones básicas de canto de su padre, y cuando obtuvo el álbum Wow Nelly de Nelly Furtado, se inspiró en querer convertirse en cantante. La artista Pink también fue una gran influencia importante para sus comienzos musicales.